Señor, si te he ofendido. Perdóname, Señor, si te he olvidado. Perdóname, Señor, si como Pedro te he negado. Perdóname, Señor, oh, perdóname. Y ven y cambia todo mi interior. Transforma todo el corazón. Te entrego mi vida otra vez. Ven y cambia todo. Jesús.